Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A todos nos gusta encontrarnos con personas optimistas y nos hace bien a nosotros y hace bien a los demás el que lo seamos. Se cuenta que en una de las visitas de Churchill a Estados Unidos se mostró en todo momento muy optimista y de buen humor. Todos estaban sorprendidos porque la economía inglesa atravesaba un momento dramático. Alguien le preguntó por qué estaba tan alegre. Churchill comentó: cuando las cosas van mal, hay que estar de mejor humor, ya que las desgracias huyen de quienes no les hacen caso. Se observa que Churchill era un hombre optimista. La persona así es aquella que piensa que una situación difícil se va a solucionar de forma positiva. No se fija únicamente en los aspectos negativos, sino que es capaz de mirar más allá, pensando que esa situación puede mejorar. Ser optimista no es sinónimo de escapar de los problemas y de intentar engañarse ingenuamente. El optimista ve la realidad con sus luces y sombras, con la creatividad de mejorar lo que se puede. Tener una actitud optimista permite afrontar los problemas sin desanimarse. Las dificultades no se miran como monstruos indomables, sino como obstáculos superables. Por esto, ser optimista trae siempre muchos beneficios, ya que ayuda a tener una mejor actitud ante la vida, la que siempre tiene una mezcla de momentos agradables y otros difíciles. Recordemos que el optimista no nace, sino que se hace. Por eso, veamos algunas actitudes que todos podemos cultivar para cada día, si nos interesa ser así. Primero, de todo sacar algo positivo, con creatividad y esperanza. Segundo, buscar soluciones y ejecutarlas, afrontando la realidad como es. Tercero, los pensamientos y las emociones negativas se pueden cambiar con salidas positivas. Cuarto, no permanecer enojados, detenerse a pensar y tratar de mantener la calma. Quinto, el resentimiento se puede eliminar con el perdón. Sexto, no dejar anidar en el interior el miedo, el odio y la envidia. Séptimo, de los errores también se aprende. No hay que desanimarse y hay que volver a empezar. Octavo, no etiquetar a las personas mirando solo defectos. Valorar lo bueno de cada uno. Noveno, ponerse objetivos con muchas ilusiones para encontrar un sentido en la vida. Y décimo, ofrecer aliento a los que lo necesitan. Recordemos, vale la pena ser optimistas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.